Informativo AMARC Argentina. Informativo AMARC Argentina. Asociación Mundial de Radios Comunitarias, Argentina. Argentina, Argentina, Argentina, Argentina. Resumen semanal de las voces que pasaron por las radios de nuestro país. Estela de Carlotto realizó un balance del año en materia de derechos humanos. Además, resaltó su preocupación por las persecuciones y las medidas antidemocráticas llevadas a cabo en 2017. FM La Tribu, de Buenos Aires, habló con la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, quien afirma que la postura del gobierno en relación a los organismos de derechos humanos es de indiferencia. En la campaña dijo que éramos un curro los organismos de derechos humanos. Los derechos humanos son un curro, dijo. Bueno, ya cuando empezó a ejercer su mandato, sus funcionarios empezaron a ofendernos. Desde decir que no son 30.000 a decir que lo hacemos para ganar dinero en subsidios. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué ofensa es esa? Y él no los quiso recibir, el presidente dijo que no tenía tiempo para ese tema, que para ese tema hablemos con otra gente, no con él. Nos recibió a desgano y nunca más. Bueno, se fue a veranear, estamos en las fiestas, es cierto, pero a ver, si preside uno un país que está en llamas, porque lo está, yo creo que lo que tenés que quedarte es a mirar cómo podés solucionar para que la gente tenga otra oportunidad de vida, una manera mejor, ¿no es cierto? El sociólogo Gabriel Bomaro presentó recientemente su último libro, La larga marcha de Cambiemos. El coautor de Mundo Pro advirtió que Cambiemos fue depositario de la demanda republicana por presión de la agenda opositora a nivel social y que tiene una especie de reflejo de aprovechar al límite del reglamento todos los recursos que le da un régimen sumamente presidencialista por un lado y una justicia muy permeable a intereses políticos. FM de la calle 87.9 de la ciudad de Bahía Blanca habló con Gabriel Bomaro respecto a las entrevistas que hizo a actores económicos y CEOs sobre por qué decidieron volcarse a la política. Hay una idea de descreimientos en las élites políticas tradicionales, hay una especie de desconfianza respecto de lo que el Estado significaba, una especie de mirada muy negativa del Estado argentino. Y hay también una búsqueda de reconocimiento social detrás, digamos, ¿no? La idea de que en Argentina las élites económicas sienten que no son reconocidas como deberían serlo. Y en parte el gran desafío era construir desde el gobierno, desde la gestión, desde un nuevo proyecto político modernizador, una especie de plataforma para que las élites sean reconocidas por la ciudadanía como actores, digamos, con cierta vocación pública o con cierto cuyo rol es públicamente relevante y no sirve solamente a sus intereses, por así decirlo. Uh-huh. Ahí vos mencionás, digamos, el rol fundamental que han tenido dirigentes como Bullrich o Dietrich, ¿no? Que por ahí, en el caso de Bullrich, un candidato que no sé si fue el mejor, pero uno comprende más también por qué llega a donde llega, ¿no? Exacto. Bueno, ellos dos son actores claves porque ellos mismos son actores del mundo económico, ex-CEOs, que dan el salto más tempranamente a la política y que marcan el camino y son como una especie de testimonio vivo de que era posible salir de la actividad económica, privada, pasar a la actividad política y no morir en el intento. Un supuesto motín con quema de colchones en el centro de contención de menores derivó en una internación de 4 jóvenes que se recuperan por afecciones respiratorias. Además del evento policial, señalamos que se trata de un conflicto político y social derivado de las malas condiciones en las que son alojados los chicos en conflicto con la ley en la ciudad de Mar del Plata. 4 jóvenes debieron ser internados en el hospital interzonal después de iniciar un reclamo con quema de gomas en el centro de contención de menores donde están alojados presos por denunciar las condiciones de hacinamiento e insalubridad que hay en ese lugar donde actualmente se llega casi al doble de la capacidad original para la que había sido creado. Los trabajadores estatales que adhieren a este reclamo aseguran además que es imposible la reinserción que debería ser el objeto de centros como este. Así lo denunció Gabriel Civechi de ATE a Radio de la Azotea, señalando por qué se inició el reclamo. Esta se da por la existencia de una habitación múltiple donde se alojaban estos jóvenes, situación que ha sido denunciada recurrentemente por nuestra ATE y que tuvo como saldo 4 jóvenes hospitalizados, de los cuales por estas horas solo quedó internado uno de ellos, que presentaba un cuadro asmático previo y se vio más perjudicado por la inhalación de humo. Esto puntualmente en lo que respecta a los últimos sucesos, pero no podemos dejar de mencionar que todo esto está enmarcado en una política que sostiene la precariedad laboral, el alojamiento por sobre el cupo operativo y la mirada cómplice del Poder Judicial. Los trabajadores venimos denunciando hace tiempo toda esta problemática, como así también que siempre la respuesta del Estado tiende a mostrar su cara punitiva, como lo grafica la proyección de la apertura de un nuevo centro de atención y derivación orientado al contexto de encierro, y no se piensa en un dispositivo de morigeración de ese encierro, donde se plasmen políticas públicas para la inserción social. Informativo AMARC Argentina. Informativo AMARC Argentina. Contacto informativoamarc@gmail.com. Resumen semanal de las voces que pasaron por las radios de nuestro país. www.amarcargentina.org